verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Aquel 19 de febrero de 1826, hacía solo 11 días que Rivadavia se había convertido en el primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La guerra con Brasil, que se extendió hasta el 28, apuró la necesidad de un cargo que hasta ese momento no existía. Un hombre con bastón de mando y banda presidencial que represente a un país en formación y que por ese momento estaba partido en mil pedazos por sus luchas internas. Y el camino que recorrió don Bernardino en un año y medio de gobierno no fue precisamente el de la unidad con el interior profundo. Su tiempo estuvo marcado por el espíritu de la Constitución Unitaria. En ese caluroso verano porteño del 26, en la ciudad dueña del puerto, el poder político, hacía un rato largo que ya no soñaba con palabras como independencia, soberanía o patria. El inventor de la deuda externa argentina prometía primer mundo con las libras del empréstito de la Baring Brothers y apuntaba convertir a este punto del planeta en una colonia próspera a las órdenes de Londres. Aquel 19 de febrero de 1826, la ciudad no advirtió que habían regresado los últimos hombres que pelearon casi 14 años a las órdenes de San Martín. Justamente en ese tiempo, el gran enemigo de Rivadavia. El general había partido hacia su exilio europeo en el año 24, después de dejar a sus granaderos en manos de Bolívar, fruto del histórico mano a mano de Guayaquil, en el que a miles de kilómetros de distancia triunfó la soledad a la que fue condenado el padre de la patria, justamente por el gobierno de Rivadavia. El ejército sanmartiniano, al que se le debía todo, absolutamente todo, había sido abandonado a su suerte por Buenos Aires. Sin recursos, cansado de tanto andar, pero cargados de gloria, sus hombres se quedaron peleando hasta la última batalla, pero perdieron a su general. Aquel 19 de febrero de 1826, y después de un mes de marcha desde Mendoza, llegaron a la Plaza de Mayo en 23 carretas los restos del regimiento de granaderos a caballo, lo que quedaba del gran ejército invencible de los Andes. El único documento periodístico que lo prueba son algunas líneas en la Gaceta Mercantil. Retornan al mando del coronel José Félix Bogado. A sus órdenes llegan 78 hombres, y entre ellos había 6 que habían hecho toda la campaña, desde San Lorenzo hasta Ayacucho. Paulino Rojas, Francisco Olmos, segundo Patricio Gómez, Damasio Rosales, Francisco Vargas y Miguel Chepoya. Nadie conoce en aquella ciudad a estos 6 apellidos. Nadie cree tener ninguna deuda con aquellos soldados sucios, repletos de cicatrices y centenares de heridas en el alma. Soldados que atan sus caballos en las palenques de Plaza de Mayo en absoluta soledad. Vuelto al regimiento, en el cuartel del Retiro, los hombres depositan sus armas. 86 sables, 55 lanzas, 84 morriones y 102 monturas. Poco después, el grupo fue disuelto, pasando algunos de sus jefes y oficiales a cuerpos de reciente creación o, paradójicamente, también a integrar las respectivas escoltas de los dos grandes enemigos de la gesta sanmartiniana, Rivadavia y el general Alvear. Atrás había quedado un proceso político-militar basado en una concepción geopolítica que no atendía alternativas. No habrá independencia americana del dominio español hasta la erradicación total del imperio que se posó sobre el continente durante casi 300 años. Hoy, en 2015, la misma ciudad que recibió con un con un gesto de cruel indiferencia opositora en 1826 a los héroes anónimos del regimiento de granaderos, va a resignificar con una fiesta popular la fundamental importancia de su lucha cuando acompañe el traslado del sable corvo de San Martín hasta el Museo Histórico Nacional. Y porque las diferencias entre los dos modelos de país es tan vieja como la patria, ese mismo pueblo, pero con otros protagonistas, volverá a pelear desde lo simbólico por todas las batallas inconclusas que esperan su capítulo final. En aquel 1826, lo que después fue la República Argentina, hacía un rato largo que ya estaba en duelo por liberarse de los buitres de adentro, aquellos agentes de la dependencia y los creadores de la deuda externa. San Martín se había exiliado de su patria porque el poder central quería que su ejército se abrace a la teoría del enemigo interno, o sea, que se incorpore a una especie de doctrina de la seguridad nacional. Los diarios, que en ese momento constituían aquella prensa hegemónica, no hablaron del regreso de los granaderos y construyeron, como en el presente, en las tapas de ese día, una realidad paralela donde se grita que nunca importa discutir y se silencian todos los temas fundamentales. Esta mañana, esta mismísima mañana, las principales usinas del poder hablan en tapa de la millonaria construcción de un relato que emborracha a millones de argentinos. Clarín: el gobierno gasta cada día 12 millones de pesos en propaganda. La Nación: el gobierno ya gastó el 70% del presupuesto anual de publicidad. Pablo Sirven escupe hoy desde el diario de los Mitre: la permanente reinvención de la historia, piedra filosofal del relato K, tiene su máxima expresión cada 25 de mayo, donde se fusiona la fecha patria con la del comienzo del kirchnerismo. Pero tras el conflicto con el campo en 2008, gesta que le permitió al oficialismo percibirse por primera vez con cierto mesianismo teatral, fue en otro 25 de mayo, el de 2010, en coincidencia con el bicentenario de la asunción del primer gobierno patrio, que los patagónicos se tonificaron con una megapuesta callejera exitosa y popular, que terminó de forjar su histriónica identidad, lo que les permitió reconocerse masivamente en mayo de 2010 de manera festiva. Se repitió 5 meses después, pero en su faz más dolorosa, cuando murió Néstor Kirchner. Javier Grossman, dice Pablo Sirven hoy en La Nación, Javier Grossman, el Walt Disney del kirchnerismo, plasma con mappings, colorinches, luces LED, fuegos artificiales, artistas y variadas fuerzas brutas, la estética de un gobierno que quiere erigirse en religión de Estado. Para destrozar el significado de mayo, la tapa de la revista Noticias te cuenta: la revolución que no fue, cambio radical, proceso inconcluso o golpe de Estado. En su afán por ensombrecer cualquier fiesta kirchnerista, Fontevecchia es capaz de transformar el histórico 25 de mayo en un trágico 24 de marzo. No se sienten parte, están muy lejos, cada vez más lejos, pero no del oficialismo, ni del modelo, ni del kirchnerismo, o de cómo lo quieran bautizar. Están cada vez más lejos de la patria a la que solo pertenecen formalmente, simplemente porque abrieron los ojos por primera vez bajo este cielo. Pero nada más. La misma diferencia que existió entre Rivadavia y aquellos 6 gloriosos granaderos que volvieron en 1926. El corazón de aquel presidente latía en sintonía británica y el alma de aquellos guerreros era fiel a la patria grande. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 13 minutos, ya han pasado de este domingo 24 de mayo de 2015. Bienvenida a toda la gente de Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina para hacer juntos estas dos horas de radio, con todas las tapas de los matutinos a lo largo y a lo ancho de todo el país y con gotitas de muy buena música. Hoy te adelanto lo que vas a vivir en el Néstor Kirchner el próximo 20 de junio, porque allí Brian Chambuleirón, nada más y nada menos, va a presentar los temas de su último trabajo discográfico, Juglar. ¿Te acuerdas de mí? Yo soy aquel muchacho soñador que hallaste tú cargado con la anemia de su vida bohemia, de ensueño y de dolor. Yo soy aquel que lució como un blasón su moño volador y que cenó en las noches de infortunio con pan de plenilunio y vino de ilusión. Cálida y fiel, boca de miel, que diste el alma en el besar. Tu recordación sume al corazón en negro abismo de pesar. Torpe de mí, que no preví el desengaño amargo de hoy. Dulce y fiel mujer, yo sin tu querer no sé quién soy ni a dónde voy. Gustavo, equipo, oyente, Jorge el Correcaminos de Don Torcuato, felicidades, operadores de la radio. Gracias, Gustavo, por la reciprocidad, mi saludo en el Centro Cultural. Fue el tuyo el saludo de un grande. Por último, les digo que la oposición va a ser derrotada en su propia salsa de infamias. Y por último, no me gustaría tener una primera dama, la esposa de Scioli, que se victimiza a través de una mentira como los de Randazzo. ¡Viva la patria! ¡Chao! ¡Los quiero mucho! Lejanas glorias de amor, mi boca busca besos como ayer. Buenos días, acá estoy desayunando con un budín de naranja que le compré a un emprendedor cordobés ayer en la Diagonal Sur. Miles de personas en paz, miles de personas contentas. No somos violentos, como dijo Macri, Angelici, o como dijo TN. No somos violentos, miles de manzanas expuestas. Nadie se robó ninguna. Silvia Ramos Mejía. Mujer, ¿te acuerdas de mí? Yo soy aquel muchacho soñador que hallaste tú cargado con la anemia de su vida bohemia, de ensueño y de dolor. Buenos días. Ayer en la plaza se respiraba alegría, se respiraba seguridad, se respiraba familia, música, patria. Los productos del campo, los productos de las provincias, la tecnología, miles de plantas, miles de flores, miles de manzanas, de peras, nadie destrozó nada. No somos violentos, somos un buen pueblo. ¡Viva la patria! Silvia de Ramos Mejía. Boca de miel, que diste el alma en el besar. Tu recordación. Para el programa de Gustavo Campana, Los Goridas de Clarín. Antes golpeaban los cuarteles, se abrazaban con Videra. Hoy se abrazan con Mañeto. Nada más. Son los Goridas que siempre estuvieron en contra del pueblo pobre, humilde. Y como se ha inaugurado ya dicho lugar, la presidenta, ellos quieren callarla. Hola, buenos días. Soy María de Agronomía y a mí lo que más me gusta es leer Clarín. Porque en cuanto más anda mal, más me parece que vamos bien. Es tal cual como aquello de que ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Y ahora la presidenta se le da por andar en moto, parece, no cabalgar, porque va rápido. Y no saben cómo hacer para que deje de trabajar. Deje de trabajar, deje de trabajar, deje de hablar, deje de hablar. Y me da más como entonces perdurable, estatua inolvidable, perfume de mujer. Visión Nacional. Jime, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Gustavo? Bien. ¿Tiene vías de comunicación? Tengo vías de comunicación. Pueden comunicarse al 4999-8700 y si llamas del interior, la llamada es gratuita, es al 0800-222-0870. También pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, Visión Nacional. Allí dejan sus preguntas, comentarios, lo que tengan ganas y lo vamos a estar compartiendo con ustedes. El agradecimiento eterno a cada uno de los oyentes que se presentan en el estudio de Radio Nacional allí en Plaza de Mayo, por Avenida de Mayo, en uno de los laterales del Cabildo, para ofrendar su grado de pertenencia a la radio. Y eso, la verdad, que nosotros de este lado del mostrador lo entendemos como una cuota de gratitud que es invalorable. Nos sucede cada vez que salimos con la radio al Encuentro Federal de la Palabra, a la Feria del Libro, a la Plaza de Mayo, a donde sea. Ahí siempre están ustedes demostrando su enorme grado de pertenencia a la radio, su militancia, si se puede denominar de esa manera, a su relación como oyentes con lo que pasa en este punto del dial. Y la coincidencia también, desde este lado, a los editoriales que ustedes van planteando sobre lo que pasó y va a seguir sucediendo en las próximas 48 horas en la Plaza de Mayo, para calificar de fiesta lo que está sucediendo desde hace dos días allí. Porque la verdad es que esa plaza, que tiene tanto que ver con las marchas y contramarchas, con los procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios, con las batallas ganadas y con las batallas perdidas, en estos días y desde hace una década, se viste de fiesta. Y cuando decimos de fiesta es porque hay gente que, por encima del balance que haga de esta gestión, por encima de su examen al modelo, que es cotidiano, por supuesto que entiende que hay un montón de cosas que festejar en esa misma plaza donde en el año 2001, en diciembre del año 2001, había olor a muerte. Y nos preguntábamos en el día de ayer con muchos compañeros, observando la multitud, mirando algunos videos que dividen la participación de los artistas en el escenario mayor de Plaza de Mayo y que muestran segmentos históricos ligados a ese mismo lugar, que la verdad es que el contraste entre una Argentina y otra es impresionante, aunque algunos, de la mano de un relato mezquino, de un relato hipócrita, lo que hacen es intentar construir una realidad paralela donde se supone que el espejo nos devuelve algo medio parecido a la previa de aquello. Nada más lejano a la realidad. Lo de ayer era una gran fiesta. Lo de hoy y de mañana será una gran fiesta. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice Tiempo Argentino a seis columnas el nuevo pliego de condiciones de convergencia empresarial. A 12 años del rechazo de Néstor al apriete del directivo de Clarín y La Nación. No, del directivo. Mirá vos, leí casi de memoria. Al directivo de La Nación, Claudio Escribano. Hoy agregamos, entre paréntesis, CEO, por encima de ya no ser el responsable de la redacción de los Mitre. El hombre es el CEO de la nueva etapa del diario. Ya la familia Mitre ocupando un lugar relativamente secundario, y Claudio Escribano, que fue su pluma principal durante casi dos décadas, hoy lo que ocupa es un lugar, yo no sé si más simbólico que otra cosa. Si no sabés quién es Claudio Escribano, es el cuñado de el señor Fight. Y con eso creo que te estoy diciendo muchas cosas como para que entiendas por qué hay un sector de la Argentina que lo necesita a los 97 y cómo pueda, levantando la mano o cliqueando el mouse, él o un secretario desde su casa, para poder apoyar cualquier fallo que, por supuesto, implique algún privilegio, algún beneficio para el diario La Nación, entre otras cosas, no pagar desde hace 10 años, porque hay cautelares amigas que van impidiéndolo, esos casi 300 millones de pesos por aportes patronales que le debe a sus trabajadores. ¿Vas entendiendo por qué Fight, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, porque Don Fight está casado con la hermana de Don Claudio Escribano? Bueno, el foro que reúne al establishment empresario reclama una reducción de los controles del Estado y la eliminación de la ley de abastecimiento que beneficia a los consumidores, entre muchos otros planteos. Vuelven sobre la independencia del Banco Central y proponen profesionalizar la lucha contra el lavado. Acá es donde uno, de manera tosuda, intenta siempre aquello del kilómetro cero de cada historia. Si yo te digo y te engancho a vos medio desprevenido, y sobre todo si sos muy joven, estos tipos vuelven sobre la independencia del Banco Central. ¿De qué se trata esto? Yo te tengo que llevar inexorablemente a 1933, Pacto Roca-Runciman. El gobierno argentino tiene miedo que su única variable económica, la tierra y su fruto, ya no le den más leche, y que los hombres del Imperio Británico, que han decidido comprarle vaquitas a sus excolonias, solamente a sus excolonias, ya no nos compren más a nosotros. Entonces vamos y firmamos, de la mano del hijo de Roca, ministro de Justo, uno de los pactos más vergonzantes de la historia política argentina. Le damos todo, el transporte, las comunicaciones, todo, a cambio de que sigan comprando lo mismo, ni siquiera que compren más, que compren lo mismo. Pero había una cláusula de ese pacto que era la creación del Banco Central. ¿Y qué era el Banco Central? Un banco manejado por Inglaterra para manejar el tipo de cambio. O sea, que el país que compraba, el país que tenía con vos la relación comercial más fluida, el tipo que te compraba más, además iba a poner el precio. Así nació el Banco Central. Ese es el Banco Central que ellos quieren. Es necesario contar esta historia para poder entender qué buscan. Si no, no se sabe de qué estamos hablando. Cuando hablamos de ellos quieren la independencia, bueno, nosotros queremos la independencia económica. Y así como se nacionalizó en la década del 40... volvió ahora a nacionalizarse a través de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, ese banco que de República Argentina solo tenía en sus dos últimas letras de su sigla el signo de referencia de donde está ubicada su sede, porque nunca respondió a los intereses argentinos, salvo cuando fue nacionalizado. Por lo tanto, cuando estos chicos gritan ¡independencia!, lo que están buscando es exactamente lo contrario, que el Banco Central vuelva a operar para ellos y no para nosotros. Por eso la necesidad de volver siempre al kilómetro cero de cada historia. Vamos con la tapa del Libertador de la provincia de Corrientes. Se trata de las PASO, aunque la elección provincial se hará el 20 de septiembre. Hoy se vota en el Chaco. Y dice el diario, con un ambiente enrarecido por acusaciones mutuas y actos de violencia, sumada a la judicialización del proceso electoral, hoy se votará en la vecina provincia. Ahí tenés al Libertador de Corrientes. Hoy tendría que ser una de esas fechas, como cada vez que se vota en la República Argentina, también de fiesta. Para el Libertador de Corrientes, repleto de tinte opositor, hoy se vota, pero en un marco aterrador. La tapa del diario Clarín, ya te la leí con el editorial y aquello del gobierno gasta cada día 12 millones en propaganda, es su nave insignia en primera plana de hoy. Lo que sí me parece muy raro es lo que pasa entre las páginas 60, 64 y 65. nobleza obliga, va a haber que leerlo. Y la gran pregunta, nos vamos a seguir haciéndola durante toda la mañana. ¿Quién hizo esta nota sin firma? Una multitud en el centro por los festejos de la Semana de Mayo. Una feria que une a todo el país. Clarín, página 64. Hay desde animales hasta comidas típicas y locomotoras históricas junto a aviones de la Fuerza Aérea. ¿Vamos por más? El centro porteño este fin de semana celebra la revolución con los festejos multitudinarios que organizó el Gobierno Nacional para conmemorar el 25 de mayo. Entre las avenidas de Mayo, Roque Sáenz Peña y Diagonal Sur, se puede hacer un recorrido que permite conocer y experimentar las riquezas del país y también algunos de sus adelantos tecnológicos. Ayer, miles de personas disfrutaron el paseo. Agrega Clarín, un buen punto para comenzar es la Avenida de Mayo. Entre la 9 de julio y la Plaza de Mayo, se mostró la muestra Patria es nuestra tierra, un muestrario de los productos que ofrecen las distintas regiones del país, incluyendo flora y fauna, y que es acompañado por food trucks, que venden comida alusiva. Mirá vos. Agarro cualquier otro tramo de la nota. El paseo tiene dos sectores por el centro argentino, donde los representantes de la granja son las cabras y tres vacas que pastan indiferentes en plena avenida. También se exhiben granos y plantines aromáticas. Y por supuesto hay parrillas donde se hacen chorizos y diferentes carnes que salen entre 30 y 40 pesos el sándwich. Clarín, página 64, insisto. Agarro cualquier otro segmento de la nota. A metros del obelisco, dos aviones de la Fuerza Aérea flanquean el ingreso a la muestra patria. Uno de ellos es el de entrenamiento, Pampa, diseñado en la Argentina. También hay un vagón de los trenes de larga distancia comprados a China y una locomotora a vapor de 1890 construida en Glasgow, que solía prestar servicio en el Urquiza y que ahora pertenece al Ferroclub Argentino. ¿Qué sé yo? Sigo. En esa muestra, además, se puede conocer por dentro una de las 40 aulas talleres móviles del Ministerio de Educación, que recorren el país para formar desde técnicos en refrigeración hasta cerrajeros, mientras el Ministerio de Planificación invita a atravesar un enorme caño, igual al que se está instalando en Mar del Plata, para evitar que los efluentes cloacales contaminen la costa. Clarín, ¿qué pasó? Página 64. Y finaliza diciendo, la fiesta sigue en Plaza de Mayo, con shows desde las 16. Ayer tocaron Ilia Curiaquian de Valderramas, y para hoy se anuncia Arbolito, Liliana Herrero, La Bomba de Tiempo, entre muchos otros más. Clarín, página 64. Una feria que une a todo el país, una multitud en el centro por los festejos de la Semana de Mayo. Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desatando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás. Hola Gustavo, equipos, oyentes, soy Eduardo Devoto. Después de una mañana de sábado dubitativa, el tiempo climatológico también se asoció a la fiesta popular. En paz, armonía. Y, por lo que pinta hoy mañana, colmada de alegría. Pese al ninguneo de los medios hegemónicos y el gobierno de la ciudad, ya el pueblo sabe de qué se trata. Este cambio cultural vino a instalarse para... No eras mía, mi corazón sangró de amor. Hola Gustavo, Virginia de Ballester te habla. Excelente tu editorial, coincido plenamente. Sangran por la herida, no se sienten de la patria. Esto me hace acordar, además de lo que vos remitís a la Revolución Francesa. No importa, los de abajo somos los que vamos a levantar. Ellos que sigan sangrando por la herida, habrá que combatirlo siempre. Buen domingo y feliz Día de la Patria. De volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda, amiga. Buen día, Gustavito querido. Buen día en el Día de la Patria. Feliz Patria Argentina, maravillosa Patria Argentina. Te deseo lo mejor para vos en este día. Te admiro y ojalá se pueble, se llene la patria de gente que la defienda como vos y como yo. Me llamo Nelson Wilfredo Venosta. Soy de San Miguel. Un beso enorme. Chao, mi viejo. Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Buen día, Oscar Echegarita, otro excelente editorial, Gustavo, ¿no? Y vaya semblanza que te mandaste, ¿no? Y vaya que viene de lejos la grieta, ¿no? 1826, con este mulato repugnante, endeudador y feroz liberal, ¿no? Claro, para el establishment histórico, estos seis héroes no fueron calle, no fueron nadie. Pero para los bien nacidos fueron héroes, ¿no? Y van a ser reivindicados por este proyecto de inclusión social. Tiene que llegar un proyecto de inclusión social para incluirlos. Clarísimo. Gracias, Gustavo. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento. Buenos días, Radio Pública. Buenos días, Gustavo Campana. Buenos días a todos los operadores. Omar, desde Mar del Plata, quiere saludarnos, esperando este 25 de mayo de la mano de todo el pueblo. Vamos adelante, compañeros. El triunfo es nuestro. Un abrazo, Gustavo. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Visión Nacional. Nunca vendrá. Estamos compartiendo los temas de Juglar, la obra que Brian Chambuleirón va a presentar en el Centro Cultural Néstor Kirchner el próximo 20 de junio. Es el último trabajo discográfico de este enorme cantor popular que, de la mano de su guitarra, apareció allá por principios de la primera década del siglo XXI, con mucho repertorio gardeliano, y le fue sumando canciones camperas, milongas. Y en Juglar ya abre las fronteras de su repertorio y se mete con un montón de historias, la mayoría propias, ¿no? Brian Chambuleirón es un hombre con infancia parisina, ¿no? Su madre anduvo por el Mayo francés. Bueno, hay un montón de historias. Estuvo este verano charlando con nosotros en la mañana de Nacional y la verdad que su historia es una especie de mixtura bárbara. Vos lo escuchás cantar en francés y es un pedazo de Francia a través de sus mejores cultores, de sus mejores poetas, ¿no? De Jacques Brel, de cualquiera de ellos. Porque llega a través del mensaje materno. Bueno, todo eso, toda esa mixtura es Brian Chambuleirón y lo vas a gozar por la entrada de Sarmiento el 20 de junio en el Néstor Kirchner. Para comenzar a unir historias que tienen que ver con esta semana de mayo. Fuimos parte a través de la transmisión de Radio Nacional de esa inauguración donde lo que gobernaba era la emoción. A todos, ¿eh? Empezando por la Presidenta de la Nación, donde había ahí, por supuesto, depositado no solamente su mensaje presidencial, allí también estaba la compañera del hombre que imaginó ese lugar como un centro cultural, y por eso es que había una emoción que nacía desde ahí y que nos llegaba absolutamente a todos. Y después el hecho de ver una obra monumental destinada al uso popular. Por lo tanto, había infinidad de motivos para estar emocionados. Vamos a comenzar a recorrer el país de la mano del pronóstico del tiempo. ¿Tiene por ahí lo que va a pasar en Capital? Porque ayer, si algo hacíamos, era mirar el techo de la ciudad y decir qué va a pasar. ¿Se viene el agua? ¿No se viene el agua? Cuénteme. Para hoy no, es un 24, bueno, un anticipo de los festejos. Bastante lindo, pero frío. A ver. Tenemos en este momento una temperatura de 11 grados 6 décimas y la máxima para hoy va a ser de 18 grados. O sea que para el horario que empiezan los festejos en la plaza, que es a las 16 horas, ya tenemos anticipado frío, pero va a estar lindo. Detrás de la violencia, historia de la barra brava de Boca, lectura recomendada, suplemento domingo del diario Perfil. Ahí lo que aparece es un adelanto del libro La 12 de Gustavo Gravia. Hay pocos tipos que pueden documentar lo que sucede en cualquier barra brava, pero esencialmente en La 12, y Gravia es uno de ellos. Así que la verdad que el adelanto que aparece hoy en el suplemento domingo del diario Perfil es lectura absolutamente recomendada. Detrás de la violencia, historia de la barra brava de Boca. ¿Quién firma? El señor Gustavo Gravia. Suplementos deportivos. Abrazo de gol, suplemento deportivo de Crónica. Primera B vuela cada vez más alto y tiene que ver con la victoria de Defensores de Belgrano. El Dragón le sacó 7 puntos de diferencia a su escolta Brown, que cayó con Barracas. San Lorenzo 3, Sarmiento 2, el primero de los títulos secundarios de etapa, hizo muy bien los deberes. Y Vélez y su victoria ante Banfield en el sur, con el tanque recargado, porque Pavone metió 2, 1 de taco y así el Fortín se reencontró con el triunfo en el sur. Dice el Superdeportivo del Diario Popular, presente en la punta, San Lorenzo goleó 3-0 a Sarmiento y se subió a lo más alto del torneo, alcanzando al Xeneize al menos por unas horas. El suplemento deportivo de Perfil se pregunta, y ahora el escándalo ante River dejó secuelas, un presidente desesperado, un técnico desencajado, líderes sin crédito y un público en estado de intolerancia. Todo pese a que en el año perdió un solo partido. La verdad que es muy interesante el planteo en función de ser un año electoral. Todo esto que le pasa a Boca, a pesar de haber perdido solamente un partido en el año, es una muestra muy, pero muy, muy, muy interesante del año político que vive Boca. A ver, el escándalo ante River dejó secuelas. Un presidente desesperado, un técnico desencajado, líderes sin crédito y un público en estado de intolerancia. Uno lee esto y viene de otro planeta y dice, bueno, Boca hace 10 partidos que no gana. Perdió un solo partido en el año. Es muy interesante el análisis que tiene, por supuesto, un costado más político que deportivo, pero que es muy interesante. El gráfico, suplemento deportivo de tiempo, 3 goles y a la punta, con 2 de Cauterucho y 1 de Villalba. San Lorenzo le ganó a Sarmiento 3-0 y alcanzó la línea de Boca en lo más alto de la tabla. Sopla bien alto, nuevamente enfocado en el torneo local. San Lorenzo retomó el paso victorioso. Sin lucir en el Bajo Flores, goleó 3-0 a Sarmiento y alcanzó a Boca en la cima, dice la deportiva del diario La Nación. No me metí adentro, te lo digo de memoria, lo googleo, ponerle en mi disco rígido o algo por el estilo. Para mí es la primera vez que juegan San Lorenzo y Sarmiento, porque cuando Sarmiento jugó en primera división, si yo mal no recuerdo, fue el año en el que San Lorenzo estaba en la B. No, jugaron en el 81, después del ascenso del 80. Ahora te lo voy a buscar. Fue un ascenso muy particular, repleto de jugadores de San Lorenzo. Ahí estaba el Lobo Fischer, el Leoncito Espósito, Glaría. Y después, cuando jugaron en primera, tuvieron a un Gareca impresionante. Y eso fue el 81, me parece. Claro, estaba a préstamo de Boca. Y el técnico de ese equipo era nuestro Roberto Perfumo. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Radio Nacional. A todo el país. Pública. Pública.

y mantenía la mirada escrutadora del comienzo de esa actitud. Sin ninguna duda, Rivadavia. Si se debe balances y documentos, si se distrae un momento, enseguidita se asoma. Buen día, Gustavo Campana y compañía. Habla de Lea de San Miguel para decirle que brillante su editorial. Lo que les duele es que la gente esté en la calle feliz, porque eso es lo que les duele, la gente nuestra a las que nos ha dado poder este gobierno. Aguante, Cristina. ¡Viva la patria! ¿A dónde queda el juzgado para sus sueños sin techo? Sí, para el gran periodista Gustavo Campana, habla Mabel de Bellavista. Gustavo, ¿no me harías un favor grande? Pasa un discurso de nuestro querido presidente Néstor Kirchner, que es lo mejor que uno puede a la mañana temprano escuchar la voz de él, que es la alegría grande, lo mismo que Cristina. ¡Qué presidente nos dejaron los dos! ¡Viva la Argentina! ¡Viva 25 de mayo! Gracias y que Dios todos los ilumine. Yo rezo mucho por nuestra querida presidenta. Enseguecido y amante, ¿qué juez tiene la pericia para entender la justicia que noche adentro acaricia? Aquí toca un abrazo a la mesa, a todos los oyentes y a Silvia Esther, ya que no va con el helado a la plaza, que me lleve un cacho de budín de naranja. Que no sea un muñequito. Bueno, un beso a Isabel y a todas las nenas de la mesa. Puede tocar el tiempo con las manos desde su país lejano, entre el antes y el después. Hola chicos, buen día, soy Lucía de Núñez y como decía Perón, lo mejor son los hechos. Bueno, la gente ha ido y por más que Clarín lo saque en la página 81 al fondo, la gente fue igual, disfrutó igual, paseó igual, se sorprendió igual, compartió igual. Y realmente es una fiesta para el país, la cual tenemos que estar orgullosos y no nos debe importar. Como el ruidito de las esperanzas al escaparse del pecho y morir en el intento. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, querido Gustavo, Isabel, todos tus compañeros, todos los oyentes, felices fiestas patrias, felices, felices fiestas mayas, que nos merecemos, disfrutemos de estos momentos que estamos viviendo y ojalá se repita por años y años. Gocemos de estos triunfos, cariño, un beso grande para todos. Entre sonrisas al jefe balances. Buen día, Gustavo. Mario de Chosmalal. El gorilismo está con el culo a dos manos porque saben que el gobierno es del pueblo para el pueblo. Chao. Lectura recomendada para este domingo, suplemento Cultura de Tiempo, 40 años sin Conti. Desaparecido por la última dictadura cívico-militar, su pueblo natal, Chacabuco, homenajea al gran escritor que este año cumpliría 90 años, poniendo en escena nada más y nada menos que la adaptación teatral de su novela Mascaró, el cazador americano. 40 años sin Conti. Suplemento cultural de Tiempo Argentino. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice página 12, en diálogo con el diario, Scioli explica su obsesión con el voto a favor. A la gente no le cierra eso de que se junten como sea, dice Scioli sobre la oposición. También responde a las críticas de Randazzo y resalta que la mayor carta de triunfo del Frente para la Victoria es la gestión presidencial. Cuando los escenarios son difíciles es cuando más hay que estar. Título principal de página 12, mostrando textuales de su diálogo exclusivo con Daniel Scioli. Entre los datos secundarios de tapa, las insólitas historias que le contó Carrió a la fiscal del caso Nisman, ahí con la firma de Tuni Colman. Y las historias, si las repasás, realmente son absolutamente, yo diría, tragicómicas a esta altura del partido. Y si uno repasa algunas, mirá, espías iraníes en el buque bus, sicarios venezolanos, la nueva pareja de la ex fiscal, de la ex del fiscal, la federal, la seguridad del Park, todos conspirando contra Nisman. Espías iraníes en el buque bus, sicarios venezolanos, la nueva pareja de, del ex fiscal, la policía federal y la seguridad del Park, todos acusados en un relato lleno de "me dijeron" y hasta de "una señora fanática mía me lo contó". Esto dijo Elisa Carrió cuando declaró ante la fiscal Viviana Fein para decir toda la verdad y nada más que la verdad de la muerte de Nisman. Firmado por Raúl Tuni Colman y por nuestra Irene Hauser. El esquí de Catamarca. Catamarca tiene la desocupación más baja en 15 años. La tasa de desempleo en el Gran Catamarca alcanzó el 7,1 en el primer trimestre de 2015, lo que la convierte en la medición más baja de la provincia de los últimos 15 años. La noticia fue destacada por la gobernadora Lucía Corpacci a través de su cuenta de Twitter. Crónica en tapa con el fútbol del sábado, Santa Tricota. San Lorenzo se despertó en el segundo tiempo y aplastó a Sarmiento con dos goles de Cauterucho y otro de Tito Villalba. El equipo de Bauza alcanzó en la punta al Xeneize, que juega en el día de hoy. Julián Domínguez, exclusivo de Crónica. En política hay que debatir todos los días. Y el otro dato político que trae en tapa es Chaco va a las urnas, junto con Tiempo, porque la verdad que son muy pocos los diarios que hoy hablan de lo que se vivió en la plaza, en las últimas horas. Se suma Crónica a través de su primera plana diciendo: el pueblo sigue de fiesta, un fin de celeste y blanco. Diario Norte de Corrientes, otro cruce por el tarifazo de la luz. Afirman que no te pueden cortar el servicio. Desnudan la voluminosa deuda de la Dirección de Energía. El defensor del pueblo de la provincia desacreditó la opinión del ministro de Hacienda e interventor del organismo. El contrapunto es por el alcance del resguardo legal. Algo así como, ¿qué pasa si no garpás? Una jueza del fuero contencioso aún tiene pendiente de resolución la cuestión de fondo. Dos puntos, la suba del cargo fijo que disparó el valor de todas las facturas. Otro cruce por el tarifazo de la luz, afirmando que no te pueden cortar si no pagás. Tapa de miradas al sur, título principal 2003-2015. El pueblo ya sabe de qué se trata. Y el dato secundario más importante, la economía está controlada. Entrevista exclusiva de Miradas al Sur con Aldo Ferrer. Diario 1 de la provincia de Entre Ríos, se triplicaron los donantes de médula en toda la provincia. Se estima que en Entre Ríos actualmente hay unas 3.000 personas que manifestaron su voluntad de incorporarse al grupo de dadores. En los últimos dos años se abrieron 3 nuevos centros de captación y suman ya 5. En junio se hará el trasplante de la niña Zaira Chaparro. Se triplicaron los donantes de médula en todo Entre Ríos, lo destaca la primera plana del diario 1. Ya te contamos el título principal de La Nación en nuestro editorial. El gobierno ya gastó el 70% del presupuesto anual de publicidad. Y en los principales, lo que dice el diario es: histórico voto de Irlanda por el matrimonio gay y Cocineros en su Salsa, una auténtica selección nacional de cocineros, llegó este fin de semana a la provincia de Salta. Joaquín Morales Solá, hablando del Círculo Rojo, Macri, Scioli y el temor del Círculo Rojo. Muchas veces ya te contamos, yendo al kilómetro cero de esa historia, que esto es lo más parecido al Grupo Ascuénaga, ese grupo de hombres del establishment que, liderados por José Alfredo Martínez de Hoz, en un petit hotel de la calle Ascuénaga, que era nada más y nada menos que de don Pedro Blaquier, se reunía entre 74 y 75 para armar lo que fue el golpe del 24 de marzo de 1976. Nada más parecido a este Círculo Rojo. En aquel grupo estaban Guillermo Walter Klein, García Belsunce, padre, etcétera, etcétera, etcétera. Todos liderados, claro, por José Alfredo Martínez de Hoz y don Ricardo Mansueto Sin. Nada más parecido al círculo rojo del presente. Tapa de Rosario 12, Tierra y Misterio. El diario estuvo en La Cava, en Puerto General San Martín, donde el equipo de antropología forense busca los restos de Paula Perazzi, desaparecida en el año 2011. El padre de la víctima asegura que solo quiero hallar los huesos de mi hija y revive toda la trama de poder que reveló el crimen hasta las últimas intimidaciones que recibió en su propia casa. Título principal de Rosario 12. Vamos con Perfil, recordándote que hoy la tapa de la revista Noticias de don Jorge Fontevecchia se pregunta si el 25 de mayo de 1810 no fue un golpe de Estado. Te lo recuerdo, lo dijimos en el editorial, pero lo dice en tapa, ¿sí? Es tanta la necesidad de ensombrecer la fecha que es capaz de comparar al 25 de mayo de 1810 con el 24 de marzo. Pero así lo dice, así lo plantea. Pero en tapa hoy Perfil dice: nuevo negocio del amigo de Macri. Nicolás Caputo cobra 400 millones de pesos por limpiar los hospitales. El constructor y hombre de confianza del jefe de gobierno porteño, agregamos nosotros, compañero también de colegio y de banco en el Cardenal Newman, ganó una licitación millonaria en la que solo será intermediario del servicio. Su facturación creció un 540% en los últimos 5 años. Dice la tapa del diario Perfil. El top indicó las 9 de la mañana y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. En Buenos Aires la temperatura 11 grados 6 décimas, humedad 79% y el cielo está parcialmente nublado. Por el feriado largo, más de 600.000 turistas visitan diversos puntos de Argentina. El Ministerio de Turismo de la Nación estima que el gasto total rondará los 1.000 millones de pesos. El ministro del área, Enrique Meyer, consideró que el turismo sigue haciendo su aporte contundente a la economía nacional, lo cual genera, explicó, puestos de trabajo y afianza su rol de herramienta de transformación social en todo el país. Continúa la entrega de casas provisorias a familias platenses que viven en el arroyo El Gato. Las otorga el gobierno bonaerense junto con el municipio de La Plata, aquellas familias que habitan a la vera de ese curso de agua que se desborda cuando llueve. En esta oportunidad se entregaron 11 viviendas industrializadas emplazadas en la calle 1 entre 514 y 516, predio en donde están en ejecución las 444 definitivas. La semana que viene en Mar del Plata se realizarán las primeras jornadas de seguridad informática en el Estado. El encuentro tendrá lugar en el Teatro Auditorium el miércoles y jueves, organizado por el gobierno bonaerense e impulsado por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. La agenda incluye paneles de seguridad informática en el Estado, ciberdelincuencia, aspectos jurídicos, firma digital y actuación en informática forense, entre otros tópicos. Deportes. Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco, circuito callejero. Lewis Hamilton con Mercedes va a largar primero. En instantes comienza la competencia. Hay sol en Mónaco, pista seca, 19 grados la temperatura. En Roland Garros, en el tenis de París, primera ronda, el suizo Roger Federer le ganó al colombiano Alejandro Falla 6-3 el primer set, 6-3 el segundo, y está ganando el suizo 1-0 en el tercero. En este momento comienza la competencia de Fórmula 1. En el fútbol italiano, al término del primer tiempo, el Empoli le gana a la Sampdoria 1-0. Y en el fútbol argentino, San Lorenzo goleó a Sarmiento de Junín 3-0 y comparte el liderazgo con Boca. Hoy se destaca el clásico de Avellaneda a las 3 de la tarde entre Racing Independiente, con arbitraje de Germán Delfino. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 11 grados 6 décimas, humedad 79% y el cielo está parcialmente nublado. La Argentina está informada por la Radio Pública. Más información en www.radionacional.com.ar. Transmite LRA 1, Radio Nacional Argentina, en su frecuencia de AM 870, ubicada en Maipú 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La emisora es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. La Semana de Mayo en la Plaza. Del 22 al 25, Nacional está en la Plaza de Mayo para todos los que quieran oír. Fiesta, micrófono y radio bajo cielo abierto en el mejor estudio de exteriores que podés encontrar. La Plaza de Mayo. La Semana de la Patria, transmisión especial. Celebremos juntos, nuestros conductores, vos y la radio pública. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. No sé por qué atenta escuchas portuguesa linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. El oído, siempre irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Gustavo, Mario de Chosmalal. El gorilismo está con el culo a dos manos porque saben que el gobierno es del pueblo para el pueblo. Chao. Siempre así, deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. Compañero Gustavito, te habla Negro Chaparro del Oeste. Estos conservadores como fuerza que tenían a los peones bajo una lona con chorizos colgados ahí. Y todo esto que es una ciudad de Buenos Aires y todo el país que está desquistado. Por eso, viva la patria, viva la revolución, viva mi presidenta Coraje, viva el coronel Dorrego, viva Peón, carajo. Te mando un abrazo, Gustavito, viva la patria, festejemos como argentinos. Chau, chau. Y abrazados sentiremos. Estás escuchando a Brian Chambuleirón de su último discográfico, Jugular, que va a presentar el 20 de junio a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Néstor Kirchner. La entrada de Sarmiento, Sarmiento 151, ya a comenzar a gozar de lo que es tuyo, de lo que es mío, de ese lugar absolutamente emblemático, histórico, como ese centro cultural que es el más grande de América Latina, construido en un palacio que realmente conserva con una mixtura perfecta, lo mejor de aquella arquitectura que nació en 1888 y que se inauguró en 1928, con el presente y el futuro, porque toda esa mixtura está allí adentro, en su envase y en su contenido. Jime, ¿qué dice Facebook? Tenemos a Blanca Pipo que nos dice, me voy a disfrutar con todos y todas los que apostamos a la liberación y no a la dependencia. Llego a las 16 horas, viva la patria grande. También tenemos a Adriana Morini. Feliz día a todos los operadores. Sin ustedes no habría radio. Gracias por la calidad de su diaria labor. Los abrazamos, sin duda, todos los oyentes. Guille Cráneo. Aguanten los operadores de Radio Nacional. Y gracias a Gustavo Campana por acompañarnos en las primeras horas del domingo. Y después tenemos a Sergio Oreste Guiñares, formidable, excelente editorial, Gustavo, espero su publicación, pues los colecciono. Feliz Día de la Patria, abrazos. Muchas gracias a todos. Corazón, ¿por qué no ama? Hola, querida Nacional, la radio al servicio del pueblo. Dardo Noguera tiene el gusto de saludar y felicitar al señor Gustavo Campana por su gran creación radial, Misión Nacional, programa cultural. El día en que a mí me maten, que sea de 5 balazos y estar cerca. Fundé un diario e hice un programa de radio premiado. El 15 de enero del 2002 salí caminando de Sierra Grande a Las Grutas, 120 kilómetros, sin un peso en el bolsillo. Ahí vendí diario, churro, fui ayudante albañil, pintor. Hoy a los 60 estoy jubilado y escribo buena poesía. Mordisquito, a mí me la vas a contar. Gracias, Gustavo. Charlie, Las Grutas, Río Negro. Visión Nacional. Caja quiero un zarape, por cruz mis dobles cananas. Y escriban sobre mi tumba. Te estaba contando antes que el título principal del diario Perfil dice Nuevo negocio del amigo de Macri. Nicolás Caputo cobra 400 millones por limpiar hospitales. Cuando vas al interior de la nota, te encontrás con 4 páginas y un desarrollo que te cuenta desde cómo nació esta amistad en la infancia de ambos, cómo el hombre se vio beneficiado por todos los contratos que pudo acaparar en los últimos 8 años, y realmente sorprende una jugada de Fontevecchia que le pega una piña en la mandíbula al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Estar de los dos lados del mostrador sigue siendo una característica inevitable en los distintos gobiernos, sin importar ideologías o partidos políticos. Nicolás Caputo, alias Niki, mejor amigo y consejero de cabecera de Mauricio Macri, es un ejemplo. Además de su influencia en la política sobre el jefe de gobierno porteño y candidato presidencial del PRO, Caputo no para de sumar negocios con el mismo gobierno al que asesora. Perfil pudo probar que durante sus 2 mandatos, Macri le otorgó a su amigo contratos por casi 1.000 millones de pesos. Mil millones de pesos, y que esos negocios vienen creciendo exponencialmente. Caputo es un empresario reconocido de la obra pública en el país. Para hacer negocios con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, opera con su constructora. Pero en la ciudad de Buenos Aires ideó una forma de pasar un poco más inadvertido y consigue contratos con CES, Sociedad Anónima, de la que posee el 50% de las acciones. Caputo no es solo un amigo y consejero. Un ministro de la ciudad tiene una frase para explicar la incidencia del empresario en el gobierno de Macri. Tengo un jefe grande y un jefe chico. Mirá vos, tengo un jefe grande y un jefe chico, en alusión a la altura del jefe de gobierno y a la baja estatura de don Niki Caputo. Si vamos a algunos recuadros que tiene la nota, más allá de una foto donde se lo ve a Caputo en primera fila acompañando a Mauricio Macri junto a Julián Aguada el día de su casamiento, te vas a encontrar con un ascenso vertiginoso. Entre 2008 y 2013 el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le pagó a CES, la empresa de Nicolás Caputo, casi 517 millones. Así consta en los registros contables del gobierno porteño a los que tuvo acceso Perfil. Entre 2006 y 2007, previo a la asunción de Macri como jefe de gobierno porteño, CES facturaba 50 millones y hoy factura 517. Hay otro recuadro. Dice, negocios entre amigos. Macri le otorgó a su amigo contrato por 1.000 millones en los últimos 7 años. Esa cifra consta en los registros presupuestarios de la ciudad y son parte de la facturación. El Ministerio de Salud de la ciudad le entregó en abril más de 414 millones de pesos por 5 licitaciones, obras de mantenimiento y de limpieza, porque por ahí vos creías que esto eran tomógrafos computados, nuevos quirófanos. No. Limpieza. CES no es una empresa de limpieza, sino una constructora, pero igual ganó el servicio. Algo parecido sucede con Mantelectric, te agrego yo entre paréntesis, una empresa destinada al alumbrado público que tiene, o ganó, la licitación y tiene hoy la concesión de la poda en la ciudad de Buenos Aires. Estos negocios se hacen de esa manera. Macri tenía, Macri papá, un complejo empresario que ganó durante el menemismo cualquier cantidad de licitaciones de actividades que nunca había realizado. Bueno, esto es más o menos lo mismo. ¿Qué más? El mismo grupo de empresarios se queda otra vez con el negocio, Hospitales Porteños, y ahí te cuenta que no solo Nicky Caputo, sino que hay otras empresas vinculadas a un montón de amigos de Mauricio que ganan ese tipo de licitaciones. Y ya estamos en la página 4 de perfil. Son 4 páginas que el diario de Fontevecchia le dedica a esta historia. Mirá vos. Nicky, otro recuadro. Nicky, el amigo de la infancia que se convirtió en el mayor consejero, fue quien le avisó a Santilli que iba como compañero de fórmula de Rodríguez Larreta. Es el operador político más importante del macrismo y también el tipo que se lleva las licitaciones más jugosas. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando la esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Mejor se saca el sombrero, que el aire viene de gloria. Si no lo despeina el viento, lo va a despeinar la historia. ¡Viva la patria! Como dijo la oyente que llamó recién, habla Julia de Caballito. Y les mando un abrazo muy, muy grande a todos los del programa y a todos los que llaman. Mandinga la huella que me la llevó. Buen día, Gustavo. Habla Victoria de Lugano. La verdad que te felicito. Es imposible poder entrar y dejar un mensaje. Hace no sé cuántos domingos. Pero bueno, te felicito. Y quiero decir que el cambio es irreversible. Esto no vuelve nunca más atrás. Le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Un abrazo y viva la patria. Flor de lino, te veo en la estrella. Hola, Gustavo, querido, buen día. Susana de Arrecife habla. Bueno, mira, Silvén, que diga lo que quiera. Silvén es un cobarde pagado por Mañeto, porque cuando mintió y Víctor Hugo lo convocó a su programa, a él y al gordo La Nata, para decirles en la cara todo lo que habían dicho, que eran mentiras, no se animaron, son unos cobardes. Bueno, Gustavito, te quiero mucho. Yo soy de Arrecife, si no estaría ahí en la plaza y los visitaría a todos porque escucho Continental. Continental a Víctor Hugo y después a todos ustedes. Un beso, chao, los quiero. Yo la vi florecer como el lino. Hola, buen día, Gustavo Campana. Soy Nora Eugenia Pérez Zamora. Te llamo desde la ciudad de Salta. Te quiero dejar un gran abrazo. Felicitaciones, feliz día de la patria mañana para todos los argentinos que vamos a llenar las plazas, las ciudades. Feliz Día de la Patria. Viva Cristina, viva Néstor, viva la democracia. Un beso grande desde Salta la Linda. Flor de lino se fue y hoy que el campo... Dice Facebook, cuando ya pasaron del nuevo día, 9 horas, 19 minutos. Miguel Cerizola, dentro de algún tiempo recordaremos a nuestros hijos, nietos, la plaza estaba viva, no solo con locro y empanadas. Después tenemos a Victoria Inza, buen día Gustavo y equipazo, excelente editorial, siempre hubo y habrá buitres y antipatrias. Y Mirta Ramallo, queridos amigos de Visión Nacional, feliz de estar junto a ustedes. Me perdí el editorial, pero ya lo leeré cuando lo suban. Les dejo un abrazo desde mi querido Salto Argentino. Viva la patria y viva Cristina. Más lecturas recomendadas para este domingo, página 20 de Miradas al Sur. Oligarquías, golpes de Estado y contrarrevolución. En América Latina, a partir de la derrota del ALCA, los pueblos comenzaron un aprendizaje basado en la recomposición y reconstrucción de las estructuras sociales y económicas que las oligarquías y el imperialismo habían destruido con la imposición del neoliberalismo. La firma de Ricardo Arturo Salgado. La famosa clase media que siente terror a la idea de ser pobre se convirtió en el símbolo claro de que la desigualdad no es cíclica. Hoy Venezuela es el frente de batalla y todos debemos encontrar la forma de llegar a entregar nuestra solidaridad tangible. Lectura recomendada, página 20 de Miradas al Sur, Progreso versus Atraso, Oligarquías, Golpes de Estado y Contrarrevolución. Si lo hubiera llegado a entender. Hola, soy Alberto de Bellavista. Bueno, quería felicitarte a vos, Gustavo, por tus sabias reflexiones. Ya no tengo que comprar el domingo el diario, porque escuchándote a vos ya tengo claro todo. Bueno, quiero hacer mañana. ¿Dónde va a estar el stand de Radio Nacional y en qué horario vas a estar vos, si es que vas a estar? Bueno, te mando un abrazo y feliz Día de la Patria. Visión Nacional. A todos les recordamos que el estudio de Radio Nacional está sobre Avenida de Mayo, en uno de los laterales del Cabildo. Hoy vas a tener toda la programación habitual del domingo a partir de las 12 del mediodía. Y mañana tenés exactamente lo mismo. Estamos cerrando nosotros con un programa especial entre las 20 y las 21. Haremos con los compañeros del informativo del Departamento de Noticias una especie de panorama muy especial desde la plaza, seguramente con Abel Caminos desde aquí, con Silvia Milla desde allí, desde Plaza de Mayo. Pero recordanos qué es lo que tenemos en la plaza con Radio Nacional. Bueno, el domingo 24, que es hoy, de los actos, el acto empieza a las 16 horas hasta las 23, y tenemos, bueno, muchísimas bandas, las Folkis, Mariana Baraj, Arbolito, Orozco Barrientos, Liliana Herrera, Dúo Coplanacu, Se Trata de Nosotras, que son Hilda Lizarazu, Roxana Carabajal, Luciana Juri, Miss Bolivia, Sara Mamani, Zoema Montenegro. Traigo Un Pueblo en Mi Voz, que es un homenaje a Mercedes Sosa, ya que este año, bueno, se cumplen los 50 años de su primer disco, si no me equivoco, ¿no? Muy bien. Bruno Arias va a estar, Nahuel Penicio, Horacio Fontova, Julia Senco, Mariana Baraj, David Lebón, Chiqui Ledesma, Liliana Herrero también, Rubén Rada, Malena Muyala, Micaela Chauque, y la dirección musical es de Poppy Espatoco, La Bomba del Tiempo y Alex Campo. Les recordamos que las inmediaciones de los cortes no son tan terribles como a veces suelen decir. Sí, llegó a haber móviles en el obelisco el viernes por la mañana, que lo único que mostraban era la ferocidad del centro desde el viernes hasta el lunes. No, es así porque yo vivo a 5 cuadras de Plaza de Mayo y no tuve ningún problema, tuve que viajar. Así que sumale a esto la cartelería de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, sí, que hablaban de los cortes por el acto de nación, claro, o por el evento de nación. Evento de nación, como si ellos no fuesen de... Una cosa terrible. Así que los cortes son Diagonal Norte, Bolívar, Avenida de Mayo, Hipólito Yrigoyen, Diagonal Sur, y, bueno, y todos estos llegan a Plaza de Mayo. Muy pero bien. Queremos eso, informarles a los oyentes que no es que no pueden venir al centro. Lo que tenemos también de especial, mañana estaremos con el Tedeum. Desde el mediodía, calculamos hasta las 2 de la tarde, entre las 12 y las 14, vamos a estar con el Tedeum. Insisto, será el primer dato especial, el resto de la programación será la habitual y desde Plaza de Mayo, entre las 20 y las 21, tendremos un cierre que tendrá que ver con un resumen de lo vivido en la Plaza de Mayo durante todos estos días, con un panorama armado también en forma conjunta con los compañeros del Departamento de Noticias de la Radio Pública. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Vamos con Diario Popular. Pueblada en Montehermoso por muerte de una joven. Los graves incidentes se registraron tras el hallazgo de Caterín Moscoso, de 18 años, quien estaba desaparecida. Los vecinos, enardecidos, quemaron la comisaría, un patrullero y la municipalidad. Le apuntan a un exnovio. El otro dato importante de etapa, un ciclón de presión. San Lorenzo derrotó 3-0 a Sarmiento. Villalba destrabó el partido y luego Cauterucho hizo doblete. Diario Popular, siempre te digo que arma títulos que trafican cifras. Datos, estadísticas, que generalmente son incomprobables y que siempre oscurecen, ¿no? ¿Qué sé yo? Un ejemplo armado así de memoria, 7 de cada 10 personas que toman el colectivo alguna vez fueron robadas, qué sé yo. Cuando vas adentro, alguna ONG de esas que son absolutamente incomprobables, son las que le dan el sello de garantía a ese dato. Bueno, hoy, a pie de tapa, juega con algo que vino siendo amasado durante toda la semana y que tenía que ver con robos y actitudes en algunos colegios ligados a Gas Pimienta, la nueva vedette que ha aparecido a partir del último River Boca. Y a pie de tapa Popular dice, locura, arrojan Gas Pimienta en partido de fútbol infantil. Y se vuelve a sumar ahora con este tipo de datos que, insisto, lo único que hacen es todo el tiempo intentar tapar el sol, mostrarte que vivís en el mejor, en el peor lugar del planeta, cuando en realidad muchas de esas derrotas que te cuenta Diario Popular hay que leerlas como victorias. La capital de Santa Fe. Gendarmería toma el control de 25 lugares claves. El operativo de seguridad conjunto con la policía provincial se va a centrar en los barrios más peligrosos, en los 7 accesos de la ciudad, parques, plazas y avenidas. Por supuesto que el dato secundario más importante de primera plana, Central tuvo pocas ideas y salvó su invicto en el final. Rosario 1, Lanús 1, títulos principales de la etapa de la capital de Santa Fe. Vamos con Diario de Cuyo, de la provincia de San Juan. Cambio de escenario electoral. Daniel Scioli le tiró otro guiño a Gioja. El precandidato presidencial dijo ayer en la tarde que la nación necesita al gobernador. Antes, por la mañana, el mandatario sanjuanino no descartó postularse para otro cargo electivo. Scioli le tiró otro guiño a Gioja. Y el dato secundario que tiene que ver con el deporte, viniendo de un diario sanjuanino, San Martín se trajo un punto de oro de un estadio difícil. 2-2 con Colón en el Cementerio de los Elefantes. Diario Río Negro, Educación, ¿cómo estamos en la región? Dice su título principal. Una radiografía con estadísticas de la última década muestra que, pese al incremento de fondos volcados al sistema en la provincia de Neuquén, los resultados no son alentadores. Río Negro, con mejores datos pese a la menor inversión. Y después aparece otro título que tiene que ver con Vaca Muerta. Y cuando hablamos del diario Río Negro, siempre hay que explicar algún datito que tiene que ver con su historia reciente. Porque cada vez que habla de Vaca Muerta, lo hace también en un tinte oscurantista. Estamos hablando de un punto del planeta que guarda en sus entrañas la cuarta reserva más importante de petróleo y la segunda de gas. Siempre hablando de tener que utilizar el fracking, de petróleo y de gas que se extrae de manera no convencional, pero estamos hablando de la cuarta y de la segunda reserva de gas y de petróleo. Dato que sería fiesta popular en cualquier lugar del mundo. Y siempre hay un título del diario Río Negro que dice, por ejemplo, a partir de Vaca Muerta, 200 camiones de YPF rompen las rutas. Cosas por el estilo. El de hoy es un título que, si bien refleja la realidad, el diario Río Negro no lo castiga. Vaca Muerta, por ejemplo, en algunos pueblos, sobre todo en la provincia de Río Negro, no tiene hospital, pero sí tiene casino. ¿Sí? ¿Se entiende? Al toque la llegada de los grandes sueldos implicó que alguien piense primero en el casino y el hospital puede esperar. Bien. Ahora, lo que viene, lo que sigue al casino es un shopping. Y este es el título del diario Río Negro. Un shopping para Vaca Muerta. Tiene 4.000 metros cuadrados. La mitad de los locales ya están reservados. La lectura que tenés que hacer, pese a la negrura que siempre te manifiesta este diario en tapa hablando de Vaca Muerta, es que esto está mostrándote lo que será el futuro. No cabe ninguna duda. Nadie pone en un páramo, un shopping de 4.000 metros cuadrados. Salvo que vos sepas que mañana eso va a estar lleno de gente con bolsillos muy gordos. Diario 1 de Mendoza, el Frente para la Victoria local acordó una lista de unidad. Paco Pérez será candidato al Parla Sur y Fernández Agasti irá al tope de la lista para senadores nacionales. Para diputados, Rubén Miranda será cabeza y lo va a secundar Guillermo Carmona. Dato secundario de tapa, la monja Peloni pide una red en la provincia por la niñez robada. Es muy interesante que la hermana Marta Peloni vuelva a ser tapa, y lo digo en función de la última denuncia que había hecho. ¿Te acordás? Tiene que ver con Santa Fe. Tiene que ver con el hermano de un hombre que supo ser gobernador hasta no hace mucho de esa provincia. Titular de una clínica, acusado del robo de dos criaturas. Cuando vino aquí a Buenos Aires Marta Peloni a hacer la denuncia, nunca fue requerida por ninguno de los medios del establishment, que en tiempos de María Soledad y en otras cuestiones la puso a ella como garante moral. ¿Qué pasó? Ya no es más garante moral porque toca a alguno de los hombres que son tus voceros políticos. Parece que sí. El diario de Entre Ríos, agresores de mujeres no respetan las leyes. En los tribunales de Entre Ríos se trata a diario graves causas relacionadas con la problemática de violencia familiar y de género. El hilo conductor es la transgresión de los hombres a las medidas de restricción emanadas de la justicia. En Paraná se prepara una marcha contra los últimos femicidios. Diario, en realidad, el diario de la provincia de Entre Ríos. Y cerramos con el Chubut. Docentes de abogacía ratificaron que irán a la justicia por el escándalo de las notas fraguadas. ¿Te acordás? Un escándalo que comentamos también a través de este diario, a través de su primera plana, da más o menos 2 meses. Docentes de abogacía ratificaron que irán a la justicia por el escándalo de las notas fraguadas. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac. Ha il cilindro per cappello, 2 diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon. Estás escuchando a Brian Chambuleirón, Juglar, su último trabajo discográfico, donde recorre una vastísima paleta de colores, haciendo a Carlos Di Fulvio, a Héctor Jara, haciendo a todos, y dando una vuelta, como por ejemplo a través de este viejo frac que supo cantar Domenico Modugno en los 60, también gran parte del repertorio popular de la música europea. Es un adelanto de lo que vas a poder vivir en el Centro Cultural Néstor Kirchner, allí por la entrada de Sarmiento, el próximo 20 de junio a las 19 horas. Ad ogni cosa, dai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randaggio. Soy Villa de Ramón Mejía. Quiero saludar a este señor Campana, agradecerle a la radio pública que siempre está al día con todo lo que hace Cristina y apoyar a Cristina, que es lo mejor que nos pudo dejar este país, porque ella y Néstor, porque no lo vamos a olvidar nunca. Yo cuando lo oigo a Máximo, les tiene la misma voz del padre. La verdad que es un lujo este. La luna es encantada. Sí, Gustavo, coincido con vos. Los Klein, los Martínez de Oz, los Blaquier, durante los años a que vos te referís, estaban ideando lo que sería a partir del 76, yo lo llamé siempre los bestiarios del 76, la historia más nefasta de Argentina. La batalla que tenemos, que cultural que tenemos que ganar ahora, es vencer este círculo rosa. Chao. Sta lasciando circolare, se ne scende lentamente su di ponti verso il mare. Quando Macri asumió como intendente en la ciudad de Buenos Aires, echó a todos los empleados que estaban con pasantías de las facultades para poner a su gente. Imaginémonos esto si fuera presidente, echaría a todos aquellos empleados que están en lugares estratégicos que están cobrando a través de Argentina Trabaja o de cooperativas. Bueno, que son como planes sociales. Un desastre, realmente sería. Un fuerte abrazo, compañeros, gracias. Sí, buen día. Hoy es mi cumpleaños número 70. Pasé mi infancia hasta el tercer grado con el gobierno peronista y las fiestas patrias eran realmente motivo de orgullo. Luego un cono de sombra hasta llegar al 2003 con Néstor Kirchner y... Ese orgullo que tiene que ver con lo místico, ¿no? Que tiene que ver con la simbología de esos procesos que nos hacen sentir a la patria de una manera muy particular, pueden ser naturales o artificiales. Cuando son naturales, bueno, no cabe ninguna duda que tienen mucho que ver con palabras como independencia, con palabras como soberanía, por supuesto patria. Vos habrás visto, sobre todo como gran embajador cultural que es el cine de aquellos lugares que no conocés y por ahí nunca vamos a poder visitar, que la bandera de los Estados Unidos tiene una presencia permanente en calles, en, qué sé yo, puede aparecer en una concesionaria de autos. Muchísimos pueblos de los Estados Unidos tienen como norma pagarte una especie de canon mensual si vos ponés la bandera. Entonces, cuando vos llegás desprevenido, cuando vos no conocés cómo es esa interna tan rara, pero que les ha dado muy buenos frutos, vas a ver que esa simbología te ataca por todos lados. Y en muchísimos pueblos, y cuando digo muchísimos pueblos, digo una costumbre, un accionar político, porque no cabe ninguna duda que detrás de eso hay un mensaje político muy fuerte, abarca a un porcentaje enorme del territorio de los Estados Unidos. Y a vos te garpan como si fuera un canon por tener un cartel publicitario cuando vos tenés esa bandera. Y no sos ni un organismo público, ni nada que se le parezca. A eso sumale cualquier otra simbología, cantar el himno antes de un partido de béisbol, aunque sea un partido de pibes de 10 años. Bueno, podemos discutirla, está sobre la mesa. Alguna de esa simbología es natural, nació con nosotros, estuvo muy bien parida, otra es implantada, otra es entendida por cuatro tipos en una mesa que dicen, bueno, para, si nosotros queremos constituirnos como el sheriff del planeta y ser el que tenga la primacía económica del mundo, antes lo que hay que construir hacia adentro sean tipos que se crean que nosotros podemos serlo. Bueno, esa es otra cosa. Pero de esa mística de la que hablaba recién este oyente, es la que uno... todo el tiempo intenta descubrir y redescubrir de acuerdo a la edad que tengas. Habrá que redescubrirlo si estamos entre pares y somos veteranos y descubrirlo para aquellos que no tienen una posibilidad de comparar el presente con el pasado. ¿Qué dice Facebook, Jimé? Facebook, Marisa Paz. Hola amigos, no saludé antes porque tenía problemas con la computadora y me impresionó la editorial, sobre todo por entender lo mal que nos enseñaron la historia. Gracias Gustavo, feliz día, y gracias a los operadores. Feliz día porque tenemos patria. Muy bien. Después Laura París, antes que nada, feliz día patria nuestra. Ahora sí, no sabes Gustavo cuánto me gustaría estar en Buenos Aires, pero por cuestiones de placer y de festejar, y es la primera vez que me pasa esto, porque vivo feliz en mi Mendoza del alma, pero hoy me falta el contacto con mi pueblo. Después tenemos a Victoria, espérame que me Victoria Inza, con respecto a tu editorial, Gustavo, sin dudas habrá que empezar a escribir la verdadera historia lamentable que nos contaron, otra historia a nosotros. Y por último tenemos a Lili Lamborghini, sin dudas para leer la actualidad comparada, Campana. Gracias y feliz día mañana para vos y todos tus compañeros. Muchas Piedra gracias, libre a las todos. Verdades. En esto de la cosa simbólica, mirá qué nota firma hoy Silvia Stan en la tapa del suplemento Economía del diario La Nación. El espejo de 1810, del Alto Perú a la alta inflación. Ese es el dato que recoge La Nación. A 205 años de la Revolución de Mayo se comprueban conflictos que han sido recurrentes en la historia de la economía local. Y cuando te metes en la nota, lo único que descubrís es que realmente no tuvo ningún sentido ser libres. Y que haber sido colonia próspera hubiera sido el mejor negocio. Suplementos económicos. Suplemento Cash de Página 12. La ola verde, firma Mariano Rapoport. El intento de ponerle limitaciones a la compra de dólares para importar o para ahorrar levantó una ola de reproches. Los sectores conservadores invocan la libertad de mercado como si ésta estuviera plenamente vigente en la crítica coyuntura mundial del presente. Quienes proponen levantar los controles cambiarios quieren en verdad, aunque no lo dicen, una mega devaluación en beneficio de ellos mismos. Y en el suplemento económico de Tiempo Argentino, el ajuste en Brasil pone en riesgo la integración regional. Muy cierto, agregamos nosotros entre paréntesis, no solo por el ajuste que tiene que ver con las cifras. Acordate, lo estuvimos charlando aquí y nos parecía muy raro que no fuera una nota preocupante de tapa en muchos diarios en la Argentina. La Cámara de Diputados de Brasil le dio media sanción hace un mes a la flexibilización laboral. No es poca cosa viniendo esto del PT. La flexibilización laboral, nuestra Banelco, tiene media sanción en diputados, esperando la discusión en el Senado. El ajuste en Brasil pone en riesgo la integración regional. La devaluación del real y el recorte de 23 mil millones de dólares en gastos para preservar el objetivo de un superávit fiscal del 1,2% del PBI llevan al gigante regional a un repunte inflacionario, caída del consumo interno y una incipiente recesión. El ajuste en Brasil pone en riesgo la integración regional. El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. Palabras, audios, música, entrevistas, el mundo de la radio. Todo pasa por sus manos. 24 de mayo, Día del Operador Técnico de Radiodifusión. La violencia nunca es una demostración de amor, cariño o cuidado. No pienses que esta va a ser la última. No dejes que nadie te agreda. Llama cuando te decidas. Hoy es el momento. 911, atención de emergencias del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 144, Consejo Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Nacional, la radio pública. Soy Felipe Piña, los espero este domingo a las 14 con chocolate, pastelito, para hablar de la Revolución de Mayo en Historia de Nuestra Historia. Este domingo a las 14, como siempre, Historia de Nuestra Historia, en este caso, la Revolución de Mayo. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Veníamos compartiendo reflexiones y episodios relativos a nuestras conversaciones de hechos históricos con los chicos. Me sobraron tantas cosas que no pude darte a tiempo. Es profundo y divertido a la vez ver cómo en la mente de los chicos se combinan y entremezclan los hechos históricos con la realidad social de ellos mismos, la actualidad política, que obviamente va a ser historia en el futuro, su situación familiar, sus afectos. Por ejemplo, la docente Laura Rodríguez, en una clase sobre la Revolución de Mayo, leyó a sus alumnitos de 10 años. Y el virrey se vio obligado a realizar una convocatoria para un cabildo abierto. Chicos, ¿saben qué es una convocatoria? Sí, seño, afirmó Lucía Berlián. Es como un casting. Excelente. O tal vez nunca exististe. Fuiste mi mejor invento. Veamos otras asociaciones. Ahora tomo como muestra algunos botones que me fue enviando la maestra Roberta Garibotti de niños de primero y segundo grado de Los Cardales. Como son de una escuela religiosa, allí se dio uno de los clásicos que alguna vez titulé Primera Dama. ¿Cómo nacían los bebés en la época colonial? Igual que ahora. No, seño, ¿cómo nacieron los primeros hombres? Los creó Dios. Al hombre lo llamó Adán y a la mujer Eva Perón, completó Maxi. Maxi mezcló historia con religión. Me pasaron tantas cosas y no me acuerdo de nada. Otros chicos mezclan la historia pasada con la realidad política presente. Vean Elías. La maestra habló de la Revolución de Mayo y concluyó. Entonces el pueblo eligió sus gobernantes. Claro, Elías. Y apareció Cristina Kirchner. Otro nene, Lucas, asoció la historia con su realidad social. Cuando la seño preguntó, ¿cómo se vivía en la colonia? Lucas respondió, yo fui a la colonia en el verano, pero no sé nadar. Tuve que ir a la pileta bajita. No sé cuánto habrá pasado. Y la tierna de abril combinó deliciosamente la historia con su realidad familiar afectiva. ¿Se acuerdan? Después de hablar de los vendedores y otros oficios de la época de la colonia, la docente preguntó, ¿qué nombre tiene la persona que lava la ropa? Y Abril respondió, abuela. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Te habla Pedro de Banfield. Mechito, señor. Bueno, soy Miguel de Esquina, provincia de Corrientes. Habla Juan de la Usted. Sacan Rosario. Mi nombre es Gustavo, soy de Bolsón. Habla Silvia de La Plata. Hola, soy Luis de Río Grande. Soy Ruth desde Tucumán. Bien muestra. La radio pública tiene argentinos. Hola, mi nombre es Tom Lupo y quiero hacerles una invitación para que nos encontremos con nosotros mismos aquí en la radio pública. Con nuestra cultura, con nuestro idioma, todos los domingos a las 17 horas en mi propia lengua. Nuestra música, nuestras palabras y la música de las palabras. Me acompañan Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ernesto Suazo. No se lo pierdan, un viaje por nuestra maravillosa cultura. En mi propia lengua. 9 de la mañana, 47 minutos. Hace ya 7 años que los domingos a las 10 hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. Fin espacio publicitario. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Giunta mezzanotte. Si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in fra. Ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul canto. Sì, buon dia. Oggi è il cumpleaños numero 70. Passé mi infancia hasta el tercer grado con el gobierno peronista y las fiestas patrias eran realmente motivo de orgullo. Luego un cono de sombra hasta llegar al 2003 con Néstor Kirchner. All'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene. Hola Gustavo Campana, Mabel de Caballito, bueno, te envío un fuerte abrazo. Cuestionan que le hayan puesto a Néstor Kirchner al nuevo centro cultural y nunca cuestionaron que el Teatro Colón se llame Colón, el nombre de alguien que trajo la destrucción a las culturas milenarias de estas tierras. Un abrazo, feliz Día de la Patria. Me llamo María Teresa Solate y felicitaciones por el programa. Buenos días, es terrible el título de noticias, decir que la revolución que no fue es vergonzoso. 11 años que Néstor y Cristina mantienen el patriotismo de nuestra nación, decir que es historia del pasado, seguir con nuestra bandera más que nunca, por favor, y despertar muchos argentinos que no piensan como nosotros, a apoyar este proyecto. Norma. Sbadire una finestra sul fiume silenzioso. E nella luce bianca galleggiando se ne va. Buen día, Gustavo. Cuando hace dos semanas escuché y vi el discurso de Daniel Scioli en Tucumán, me pellizcaba, no lo podía creer. Un discurso impresionante, con datos, cifras, referencias y una fe kirchnerista impresionante. Hoy leo el reportaje que le hacen en Página 12 y estoy emocionado. Tenemos gobierno para rato, sea quien fuera el candidato ganador. Gracias. Más lectura recomendada para este domingo. Vamos a Página 12, en la 13. Firma Alfredo Zadiat la denuncia fiscal contra el HBC. La investigación del fiscal de la causa exhibe la estrecha relación entre la filial argentina y las casas de representación estadounidense y suiza del banco. En esta última están registradas las 4.040 cuentas no declaradas de argentinos. Alfredo Zadiat en la 13 de Página 12. En la Página 15 firma Martín Granovsky el aparato de inteligencia que se esconde detrás de la demanda contra YPF, la AAA de los buitres. Una radiografía de Badford y de Focus Intelligence. Las firmas con sede en Nueva York e Irlanda del Norte que entablaron el último ataque en el juzgado de Griesa. Investigaciones y operaciones encubiertas. Y firma Horacio Berbisky en la 16 y 17 de Página 12. Santa pasteurización. Bergoglio canoniza al arzobispo condenado por cuarrachino. Estamos hablando de Arnulfo Romero. Lo que presenta, y está el facsímil, el documento, es una carta fechada el 22 de diciembre de 1978. La firma de Cuarrachino, condenando a Romero ante el Vaticano. Hace un cuestionamiento, Berbisky, que no es menor, sobre cómo se lavó la historia de Romero para después poder beatificarlo. Por eso habla de un proceso de pasteurización. Uno agrega que por encima de esto el pueblo de El Salvador lo vive de otra manera, no cabe ninguna duda. Es fiesta nacional y saben perfectamente que es una batalla ganada. Hubo una discusión muy fuerte en esta canonización que debe avergonzar a muchos hombres de la Iglesia. ustedes saben que para la beatificación debe existir, según los cánones del catolicismo, un milagro o ser un mártir, haber muerto por la causa. Y no se entendía que Romero había muerto por la causa si su muerte era la defensa política de los pobres y no la defensa religiosa. Ahí la verdad que la discusión es fascinante, porque tomando una especie de extracto de lo mejor del catolicismo, que puede ser a la hora de la opción por los pobres el sermón de la montaña, dale un pan, si tienes dos panes dale uno que no tienes, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que es una defensa política, no cabe ninguna duda, a la luz de cómo se armó institucionalmente el planeta, esa es una defensa absolutamente política de la distribución de la riqueza. Entonces, haber defendido al pobre, haber peleado por el hambre del salvadoreño, haber intentado detener la muerte a través de los asesinatos del gobierno dictatorial y de sus parapoliciales, parece que no era una lucha católica, que solamente es un mártir aquel que grita en una esquina «Viva Cristo» y es acribillado por eso. Por lo tanto, haber salido indemne de esa discusión vaticana es muy interesante. La nota, Santa Pasteurización, de don Horacio Verbisky, tiene algunos puntos que son buenísimos para ver cómo se le intentó lavar la cara en el Vaticano a Arnulfo Romero y se buscó esconder parte de su pasado para que no quede como un hombre que estaba por entonces muy cercano a su gente, políticamente cercano a su gente. Es una nota absolutamente recomendable, como todas, esta de Horacio. Y el recuadro entre Quarracino y Bergoglio es el que nos muestra a las claras de qué se trató ese documento de Quarracino que empezó a gestarse en el año 77, que fue enviado en 1978 y que desde Buenos Aires hablaba pestes del arzobispo de El Salvador. En ese mismo momento, mira vos cuántas historias hay que cruzar, en ese mismo momento la Argentina comenzaba a preparar lo que después, en tiempos de Reagan, iba a ser el envío de instructores militares a El Salvador y a Nicaragua por pedido de Ronald Reagan. Nosotros exportamos a Centroamérica lo que conocimos aquí como la doctrina francesa. Le dimos más crueldad y para algunos la habíamos mejorado. Todo pasó en el mismo tiempo, donde la Iglesia en Buenos Aires acorralaba a Romero y donde nosotros en nuestros cuarteles, comenzábamos a preparar a los instructores que después en Centroamérica decían cómo torturar y cómo desaparecer gente. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Vamos con el liberal de Santiago del Estero, la versión del padre Julián Ruiz, el cura acusado de abusar de un menor, rompió el silencio y dice, él me contactó. Mira, ¿y qué cambia? Nos vimos un par de veces en el auto y hablamos mucho porque andaba con problemas y se quería ir de la casa, sostuvo el sacerdote. Contó con lujo de detalles cómo se conocieron y su parecer acerca de su misión pastoral ante la denuncia del chico. El cura acusado de abusar de un menor. Él me contactó, dijo el padre Julián Ruiz. La tapa del liberal de la provincia de Santiago del Estero. Tiempo Sur de Santa Cruz, mueren dos operarios en accidente en yacimiento. Murió en el acto Bernard Haynes en Puerto San Julián y en el hospital falleció su compañero Mauro Báez, de la provincia de Chaco, radicado en Gregores. Mueren dos operarios en accidente en yacimiento. Tapa de la mañana de Neuquén. Neuquén vive el destape de los juguetes para el sexo. Dice el título principal de la mañana de Neuquén. Cada vez más parejas se atreven a dar rienda suelta a sus fantasías y crece la demanda de artículos de los sex shops. La mujer con menos tabúes que el hombre. La mañana de Neuquén. Y cerramos con la arena de La Pampa. Acueducto. Fuchat pide interpelación a Aguas del Colorado. Reclamó a la legislatura que se involucre más con un tema que es muy sensible a gran parte de la población. La fundación Fuchat quiere información precisa sobre el origen de las reiteradas roturas. La arena de la provincia de La Pampa. Saludando a Silvia, saludando a los compañeros del informativo. Nos vemos mañana, Silvia, ¿sí? En la plaza. Haremos un panorama muy especial con los compañeros del informativo, contando todo lo que pasó en estos días en la Plaza de Mayo, y un cierre que promete algunas sorpresas. Se sigue hablando de un cierre sorpresa, algún artista invitado que todavía no es conveniente dar a publicidad, pero eso aparece aún en los avisos oficiales. Cierre, dos puntos, artista sorpresa. No se sabe. Artista, ¿usted sabe algo? Tira internacional, ¿usted sabe algo? Se habló de la ley de Chile, 26. Se habló de Café Tacuba, pero no para el cierre, porque si me lo están diciendo... El 26 de mayo toca un artista. El 26, pero el 25, dicen... Malas lenguas. Cierre sorpresa. Nos vamos, ya nos vamos a comunicar desde la plaza dentro de un ratito con toda la programación de la radio pública a partir del mediodía. Estaremos allí con el programa de Corol, con el Domingo a la Carta. Después estará Julia Boulan, Gustavo Lema, con Muy Bueno el Programa. Seguirá Tom Lupo. Bueno, todo el domingo por la tarde desde la plaza. El Top indicó las 10, es tiempo de noticias. Y Visión Nacional vuelve dentro de 7 días. Chau.